la semana pasada, Sergio Navas, ingeniero industrial, youtuber, editor de Isenacode.com y cofundador de Top Gadget TV, nos explicó su experiencia de uso con el nuevo iPhone X. A través de Twitter y correo electrónico, os dimos la oportunidad de enviar vuestras preguntas a Sergio y hoy está con nosotros en el estudio para responderlas en antena. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume. Un placer estar de nuevo con vosotros. Bueno, vamos con la primera, la fórmula Sara Espinosa, desde Santa Cruz de Tenerife. Dice, la parte trasera del iPhone X, al ser de cristal, ¿no es muy resbaladiza? Pues no. Fíjate que mi experiencia no es muy resbaladiza. Quizás era más resbaladiza el aluminio, aunque el aluminio 7000 en los primeros días se cogía bastante mejor, pero luego, no sé, perdía como un poquito de textura y resbalaba, acababa resbalando. Bueno, al final depende quizás la temperatura, ¿no? Si está muy frío igual desliza un poquito más, pero me parece que tiene mejor agarre que el aluminio, ¿eh? Vamos con otra pregunta, es José Amprieto de Lugo. Dice, ¿no es un poco lioso sacar el centro de notificaciones, el centro de control, moverse por la multitarea en los gestos nuevos? No, es súper cómodo. A mí me parece lo mejor de este iPhone porque nos aporta un plus de productividad a la hora de interactuar con las diferentes aplicaciones. Es decir, podemos tener a toda pantalla una aplicación y rápidamente con un swipe desde abajo, desde la parte del dock, cambiar la anterior aplicación o a la otra que está en la multitarea. Moverse entre aplicaciones es súper, súper cómodo. Es cierto que llegar a la parte de arriba, estamos hablando de una pantalla que es más alargada, ¿vale? Cuesta un poquito más. Yo personalmente llego, pero bueno, si hay algún problema no pasa nada. Tenemos el reachability, el fácil alcance, hacemos un swipe desde la parte inferior hacia abajo y baja la pantalla a la mitad y desde ahí puedes llegar sin ningún tipo de problema. Incluso yo me he acostumbrado, la verdad, lo que estoy haciendo lo uso a una mano, pero si tengo la otra mano libre, antes de hacer gestos raros con una mano, me traigo la mano izquierda y desde ahí deslizo el centro de control o el de notificaciones, ¿eh? Lo utilizo así un poquillo con las dos manos, pero que con una mano no os llevéis equívocos, ¿eh? Se puede utilizar perfectamente, yo sin reachability. Pero bueno, que está el reachability para usarlo en la mano, la parte superior, que es donde más cuesta llegar. A mí me parece lo más productivo el tema de los gestos. José Amprieto añade si no es un caos todo esto de los gestos y si no encuentras a faltar el botón Home. Los primeros días sí que es verdad que mi dedo inconscientemente se iba al botón Home para cerrar aplicaciones, pero nada, fue nada la primera tarde y un par de veces, ¿eh? Te acostumbras súper rápido al tema de gestos, es muy intuitivo, muy cómodo y es que, como os decía antes, aporta tanta productividad que yo creo que salimos ganando. No, no es complicado, tardas un poquito en acostumbrarte, pero nada, un par de horas. Fede Martos desde Badajoz te pregunta, ¿lo podemos usar a una sola mano? Sí, lo podemos utilizar una mano, también obviamente depende de la mano que cada uno tenga, en mi experiencia, sí, sin ningún tipo, Verónica y yo lo usamos a una mano sin ningún tipo de problema. Insisto, la parte de arriba cuesta un poquito más acceder, pero para eso tenemos el reachability. Igualmente yo pues estiro un poquito más el dedo y yo llego, ¿vale? Tampoco tengo una super mano, tengo una mano normal. María José Serrano de Santander te pregunta qué calidad da las fotos en modo retrato de la cámara frontal. Espectaculares. En nuestras pruebas tenemos un modo retrato muy bueno, curiosamente, y eso que tenemos, bueno, sí que es verdad que tenemos dos lentes, el infrarrojo y luego el objetivo normal, pero la verdad es que muy bien. Ya veréis el review en Isenacode si queréis, pero nuestra experiencia es que se ve francamente muy bien y es muy cómodo de utilizar, no es tan tiquismiquis como teníamos en las primeras versiones de iOS en el iPhone 7 Plus, ¿vale? Donde decías, bueno, tienes que ponerte a tanta distancia, acércate, aléjate, no, simplemente lo sacas, te miras y ya está el fondo difuminado, ya tienes los modos retrato, funciona de maravilla. La siguiente cuestión la envía Carlos Márquez desde Huesca. Dicen que si estás un rato jugando con los animojis, el iPhone X se calienta. ¿Te ha pasado? Bueno, el iPhone X se me ha calentado estando utilizándolo un rato. Obviamente, los primeros días le he dado muchísima caña y cuando, pues en esos momentos de intensidad alta de uso, pues obviamente se calienta un poquito. Es cierto, sí. Ya no sabría decir si es por los animojis. Podría ser, pero yo creo que coincide más con la usabilidad de, bueno, pues al final de estar bastante rato utilizándolo, más que por los animojis, ¿eh? Carlos Márquez te pregunta también si has hecho muchos animoji karaokes. Pues mira, animoji karaoke no me ha animado todavía a hacer ninguno. Es cierto que los animoji lo utilizo cada día para dar los buenos días a mis amigos y para hacer respuestas rápidas y tal. Y ojo, que los animojis se ven, los puedes enviar solamente con un iPhone 10, pero se ven en cualquier equipo que tenga iOS 11. Incluso los puedes ver desde el Apple Watch, ¿eh? Los uso mucho. Pero todavía no he hecho ningún karaoke. Elena Manson desde Ibiza te pregunta por qué Apple no ha puesto cargador de carga rápida en la caja del iPhone 10. Es algo que no acabo de entender, de verdad. Sí que sabemos que en diciembre tenemos la AirPower de Apple, que es este cargador, bueno, pues de que nos va a permitir cargar el Apple Watch, el iPhone y también los AirPods, los que compremos aparte de la caja de carga inalámbrica. Pero tampoco Apple comercializa un enchufe de pared barra cargador de carga rápida. Apple, la solución que nos da es o te compras uno de terceros de 15 vatios en adelante o utilizas un cargador de Mac yo estoy utilizando el del iPad de 12 vatios, ¿vale? Que bueno, que la carga rápida funciona con 15 vatios, pero bueno, 12 vatios está más o menos ahí, va un poco, no va tan rápido, pero va casi igual. Sorprende bastante, es algo que a mí me ha sorprendido bastante. Yo creo que Apple, con la filosofía que tiene de rollo hacer las cosas fáciles, lo que pretende es, mira, tú quieres carga rápida, no te compliques, te vendemos la AirPower y lo cargas todo rápido. Yo creo que era un poquito por ahí, pero sí, sorprende un poquito que no esté incorporado en la caja y que tampoco haya una solución fácil en la Apple Store. Irene Blanco desde Salamanca, ¿vale la pena gastarse más de 1.000 euros en un iPhone 10? Bueno, esto es como todo, ¿vale la pena comprarse un Ferrari por 150.000 euros? Pues cada uno que haga con su dinero lo que buenamente pueda, ¿no? Y le permita su economía. Yo creo que si te vas a gastar 800 euros en un terminal o 900 euros en un... o 1.000 euros, es que el Note 8 vale 1.000 euros. Si te vas a gastar un dinero en un terminal que es tope de gama, pues sí, te merece la pena, evidentemente. Siempre tienes la opción que no te va a salir más barato. Realmente sí, 100 euros igual te puedes ahorrar, pero tienes la opción de financiarlo, cogerlo con tu operadora, lo pagas a plazos. Al final, siempre volvemos a lo mismo. Yo creo firmemente que lo sano es cambiar de iPhone o de smartphone cada 2 años. Los que somos muy geeks cambiamos cada año, cada uno que haga, por supuesto, buenamente lo que quiera, ¿no? Pero bueno, quizás los años cada 2 años. Pues mira, cada 2 años te lías con tu operadora, llegas a un buen acuerdo si puedes, y si no lo financias aparte en Apple o donde sea, y tienes móvil durante 2 años, que 2 años va perfecto un terminal nuevo de Apple. ¿Vale la pena? Pues depende, para mí sí vale la pena. José Luis de Mérida, Yucatán, México, te pregunta, ¿qué tal es el iPhone 10 para jugar? Es buena pregunta, porque como tenemos la pantalla más alargada, obviamente puede parecer que es un poquito más complicado en el tema de usabilidad, ¿no? Yo creo que es exactamente lo mismo, tampoco la experiencia cambia mucho, ¿eh? Porque al final sí que tienes más pantalla, pero al final tú lo coges desde las esquinas y tus dedos alcanzan al mismo sitio prácticamente, quiero decir. Sí que es verdad que ahora tenemos que esperar un periodo de adaptación donde las aplicaciones se pongan las pilas y se adapten a la nueva pantalla del iPhone 10. Esto va a llegar progresivamente. Quizás en los juegos va a ser más drama, porque, claro, como juegas en apaisado, aparece la isleta de la izquierda, que a algunos pues puede que no les guste. Quizás no están adaptados si aparecen barras negras a la izquierda y a la derecha. Entonces, bueno, pero no, la experiencia yo creo que es la misma que de siempre, ¿eh? José Galán desde Madrid te pregunta cómo funciona la grabación a 4K 60 fotogramas por segundo. Dice, ¿hay diferencia con el 4K del Galaxy Note 8? Pues mira, fíjate, me apunto la pregunta porque vamos a hacer la comparativa en Snacode del Note 8 y del iPhone 10, así que me la apunto y os responderé mejor en el review que hagamos en Snacode. Realmente aún no lo sé, pero me la apunto. Roberto Niebla desde Zaragoza te pregunta, ¿no te molesta la pestaña negra de la parte superior de la pantalla? Para nada, me parece que es mejor que esté ahí que no esté. Primero porque nos aporta el TrueDepth, que es la tecnología que hace posible el Face ID. Segundo porque es simetría. Si no hubiéramos tenido esta isleta, este entrecejo, como ya lo están llamando en internet, pues tendríamos una parte completamente plana. Tendríamos menos pantalla al final. Y oye, al final la parte derecha e izquierda de la isleta es pantalla y ahí aparecen iconos de la barra de estado. O sea que estamos aprovechando más pantalla. Y realmente, Jo, es que simétricamente quedaría raro si tienes un dedo de parte negra que no es pantalla en la parte superior y en todo lo demás pues tienes el borde súper súper ajustado. De esta manera Apple ha pretendido ajustar el borde lo máximo y tener la mayor cantidad de pantalla posible. Es discutible en diseño, obviamente, para gusto los colores, aquí cada uno tiene una opinión, a mí me gusta y lo prefiero así porque tenemos, lógicamente, útilmente, la mayor cantidad de pantalla posible. Otra pregunta, Paco Vila desde Valencia. ¿Cuánto tiempo te tarda en cargar la batería y cuánto tiempo te dura en su uso diario? ¿Es cierto que el iPhone X tiene dos baterías? No, no es cierto que tenga dos baterías. Es cierto que hay una composición de dos baterías, pero esto es como pasa en los iPad. Los iPad, si habéis visto alguno abierto en iFixit o lo que sea, hay varias baterías que están todas trabajando a la vez, ¿vale? Las ponen en paralelo y de esta manera pues tienen más miliamperios hora y te ofrecen la misma potencia, ¿no? En realidad no son baterías, es una composición de dos baterías que forman una batería en L. Es como si fuera una batería, ¿vale? La usabilidad es que, claro, o sea, la autonomía de la batería, claro, esto ya depende del uso de cada uno. A mí me da el día sin problemas, al final son 2730 aproximadamente miliamperios hora de batería, que es equivalente a un iPhone 7 Plus, para que os hagáis una idea, sumándole la eficiencia que nos da el procesador A11 Bionic, que tiene que añadir un extra de autonomía de batería por gestionar mejor quizás todo el sistema. Y la carga, pues mira, la carga rápida. Es cierto que con el cargador del iPad de 12 vatios en 30 minutos nos carga un 50%, casi un 45 más o menos por ciento de batería. Y la carga total con el cargador de 12 vatios, yo a mí me da 2 horas de. En 2 horas lo tengo cargado al 100%. Es verdad que 30 minutos al 50%, pero el otro 50 me tarda una hora y media, o sea, en total 2 horas. Alfonso Parra, desde Burgos. ¿Cómo haces una captura de pantalla en el iPhone X? Pues mira, tienes que hacer botón power y volumen más. Los apretas un segundo y los sueltas y se hace la captura de pantalla. Ya puestos, si mantienes pulsado el volumen más y el botón power durante, no sé si son 4 segundos o 5, aparece la pantalla de apagar. También se puede hacer con el volumen menos. ¿Vale? Volumen menos y power, lo mantienes 4 segundos aproximadamente y aparece el pantallazo para apagar el dispositivo. La última pregunta la envía Silvia Eras de Barcelona. ¿Cómo se comporta el iPhone X con el Apple Watch Series 3 y viceversa? ¿Has detectado cambios o mejoras? Pues la verdad es que se comporta exactamente igual, salvo los detalles de Apple, y esto no sé si es porque yo estoy con la beta o no lo sé, pero... Sabéis que cuando el Apple Watch está sincronizado con el iPhone, aparece en el centro de control del Apple Watch, en la parte superior izquierda, aparece el estado, aparece un smartphone que es el marco del iPhone en verde, ¿vale? Si aparece, creo que es un icono de las líneas de Wi-Fi, es que estás por Wi-Fi, o LTE, no sé qué te pone porque yo no tengo el LTE, ¿vale? No he llegado a España. Pero lo chulo es que el iPhone este, cuando está sincronizado el Apple Watch con el iPhone, es un iPhone X. Cuando tienes un iPhone X. O sea, son estos pequeños detalles de Apple que dices, ole, chapo, pero cómo cuidan las cositas. Así me gusta Apple. Muy bien, muy bien. Bueno, al final funciona igual, ¿eh? El Apple Watch. Bueno, lo tenemos en nuestra mano, el iPhone X, y Sergio, es una pasada, es muy chulo, ¿eh? Es guapo, ¿eh, Jaume? Sí, sí. Fíjate cómo brilla la parte del cristal trasera cuando lo inclinas un poquito, cómo entra la luz. Es que es como si fuera el gris espacial que es este, pero como si tuviera una capa de cristal, sí. Pero no es como si tuviera una funda, que algunos ya nos han preguntado, oye, ¿qué funda usáis? Que es súper fina. No es una funda, no. Es el cristal de la parte trasera. Da un reflejo espectacular, súper guapo, me encanta. Sí, sí, yo lo comparo con mi iPhone 7 y la verdad es que parece de la edad prehistórica. Es verdad. Es muy chulo, muy chulo. Pues Sergio, gracias por estar con nosotros hoy en el estudio de Territory Mac respondiendo las preguntas de nuestros amigos oyentes. Un placer a todos, chicos. Muchas gracias. Y ya sabéis que en isenacode.com y en YouTube, nuestro canal de Isenacode de YouTube, tenéis reviews y un montón de vídeos del iPhone X y comparativas que están llegando y que van a llegar próximamente. Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Jaume Angulo.